Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mente y Ser. Es un gusto poder estar con ustedes esta noche, que iniciamos un poquito retrasadito, unas cosas por ahí se me atravesaron, pero sin falta aquí, como todos los jueves. Ya saben, además acompañada, muy bien acompañada por mi querida Ruth, por Lalo Marmolejo en los controles, por Mayra Correa en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción. Y como siempre, nuestro querido Lenin, que nos acompaña aquí, él sin compromiso, ¿verdad? Él solo aquí en presencia amorosa, pero también hemos de decir que nunca ha faltado a un programa, así que... A nombre de todos los que estamos de este lado en Radio Ciudad Plástica, les doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Mente y Ser, donde vamos a estar platicando sobre los chakras, porque muchas veces en el programa yo menciono los chakras y digo, ay, bueno, pues es que hay que limpiarlos, hay que armonizar, hay que tal, tal, tal. Pero bueno, a ver, ¿y qué es eso? ¿No? O sea, ¿y cómo funcionan? ¿Y para qué es cada uno? ¿Y cuántos tenemos? ¿No? Entonces, hoy vamos a estar platicando durante todo el programa sobre qué son los chakras, para qué funcionan, qué pasa si están cerrados, qué órganos son los que están manejando cada uno de ellos, porque sí, efectivamente, los chakras tienen órganos asignados, tienen emociones asignadas y pasan cosas si no están funcionando adecuadamente. Así que voy a ir nombrando uno por uno de ellos y tú irás haciéndote tu diagnóstico para saber, ah, caray, tengo cerrado el chakra tal, tengo abierto tal, o tengo que trabajarle más a cuál, ¿no? Así que no te despegues porque hoy vamos a estar platicando todo el programa sobre los chakras. Y al final, pues haremos, ya sabes, nuestra meditación, que va a ser específicamente para limpiarlos y que quedes ahí, limpiecito, como nuevo, porque lo eso de traer los chakras puercos es igual que traer la camisa con la mancha de mole, de muy mal gusto, así que a estar equilibrados y armonizados. Pero antes de empezar, te recuerdo que están las redes sociales, estamos en Twitter como Ciudad Plástica R o como Mente y Ser, y en Facebook estamos como Radio Ciudad Plástica o como Mente y Ser. Así que dale like, follow y mándanos todos tus comentarios. Cuéntanos, ¿alguna vez has hecho algo para limpiar tus chakras? ¿No? ¿Andas así desde que naciste? ¿Nunca has hecho nada? ¿No sabes si están abiertos o cerrados? Cuéntanos todo acerca de lo que estamos platicando el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra sección, la primera sección, como siempre, de El Oráculo. Esta noche nos acompaña un oráculo que tenía un ratito de andar de flojo, que no nos había acompañado tanto, que es el de sirenas y delfines. Y bueno, ya saqué una carta para ver qué tienen que decirnos el día de hoy. Y bueno, sale la carta que dice, listos, en sus marcas, fuera. Ahora es el momento perfecto para seguir los deseos de tu corazón. Ahorita les van a subir la foto de la carta para que la vean. Y bueno, pues les voy a leer el mensaje extendido. Dice, aun cuando sientas que no estás completamente listo, esta carta dice que no hay mejor tiempo que el presente para empezar a construir tu futuro. Estás siendo avisado para que tomes grandes y pequeños pasos para moverte en la dirección de tus sueños. Deja a un lado o empuja a un lado todo, deja a un lado todo y céntrate en tu misión de vida. Ajusta tu horario y bueno, también tus tiempos para que tengas prioridades y sepas, estés bien centrado hacia dónde quieres ir. Delega temas a otras personas o contrata a alguien para que te asista. Tus responsabilidades ya están ahí para que seas más feliz y que puedas disfrutar enormemente de una gran autoestima. Vas a atraer mucha abundancia en un tiempo no muy largo y recuerda que esto solo se va a dar si das el brinco para seguir a tu corazón. Oh, ¿qué tal, eh? Muy buenas noticias. A veces las personas sentimos que no estamos listos del todo para dar como los pasos que estamos dando, Pero bueno, es cierto esto que dice el oráculo al principio, no hay mejor tiempo que la hora. Es muy importante que las personas podamos estar todo el tiempo como atentos a los tiempos divinos, ¿no? No los tiempos humanos, no lo que de pronto se nos pega la gana, porque a veces somos como un poquito necios, ¿no? Y de verdad somos, vamos como neceando con el universo. Y aquí aplicaría el dicho de los abuelos, ¿no? Es ponerse con Sansón a las patadas. No vamos a ganar nunca una lucha contra el universo. Y parte del trabajo de ser humanos es aceptar que el mundo es como es y así es perfecto. Y todo está en el lugar donde debe de estar. Que nada hubiera podido suceder diferente. Entonces, este es el momento. Están ahí hablando de la importancia de la abundancia cuando sigues a tu corazón. Este mensaje es muy importante, me encanta que cierre el oráculo con eso, porque justamente cuando nosotros seguimos el corazón, estamos en el camino o en la misión que nos tocó y que nos fue asignada, y por lo tanto lo único que puede suceder es que todo salga bien. Cuando las cosas no están pasando del todo bien, es porque probablemente estamos como forcejeando con alguna circunstancia. Entonces hay que soltar, fluir, y todo va a empezar a tomar como su lugar en perfecto orden divino. Así que, pues a disfrutar de esa abundancia y en sus marcas, listos y fuera para empezar con ese trabajo. Y bueno, pues después del oráculo, ¿qué te parece si empezamos a platicar ya de este asunto de los chakras? Pero bueno, primero, ¿qué son? Bueno, los chakras son unos vórtices energéticos que tenemos todos los seres vivos, todos, animales, plantas, humanos, nuestra querida Ruth, nuestro querido Lenin, tienen sus propios chakras, un poquito diferentes a los nuestros, pero también los tienen. Las plantas que tienes en tu casa también tienen los suyos. Y bueno, ahí están esos vórtices energéticos que tienen una tarea específica para coordinar, para armonizar una parte en especial del cuerpo, de las emociones y de nuestras misiones. Cada uno de los chakras tiene asignado un elemento. Por eso a veces se dice que si a lo mejor tengo problemas con, por ejemplo, riñones o vejiga, hay un asunto ahí con el agua, entonces hay que trabajar con el chakra que está asociado al agua, ¿no? Y así iremos viendo cómo cada uno tiene su elemento asignado. También tiene órganos que dirige, cada chakra está a cargo de los órganos y hay 7 principales que están ubicados desde la parte pélvica en órganos sexuales hasta la coronilla. Pero no son los únicos chakras, esos son los más conocidos, son los principales. Pero tenemos más de 200 chakras, hay unos chakras pequeños, por ejemplo, en las plantas de los pies, en cada punta del dedo tienes otros chakras, alrededor de la cabeza hay otros, en fin, hay muchos, muchos chakras que están ahí trabajando y haciendo su chamba. Nada más que, bueno, pues los primarios, que son los que vamos a estar platicando hoy, son estos 7, que como tú sabes, van subiendo como de color, un poquito como la gama de los arcoíris, van del rojo al morado. Y bueno, pues tienen esas funciones que te decía, son muy importantes. La mayoría de las terapias energéticas trabajan con esos chakras, porque el tenerlos armonizados implica que tengamos equilibrio físico, emocional y espiritual. Por eso es que vas a escuchar muchísimas veces que las personas van a decir, ay, bueno, tienen problema porque está atorada la energía en el chakra 5, por ejemplo. Hay que desbloquearla, ¿no? Reiki, códigos solares, Theta Healing, mensajes de agua. La mayoría trabajan bajo este principio de que tenemos estos vórtices energéticos que hay que mantener sanos. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si nos arrancamos para platicar de cada uno de ellos? Y bueno, el primer chakra es de color rojo, se encuentra ubicado justamente a nivel de órganos sexuales. Cuando se trabaja con este chakra, por ejemplo, cuando te hacen Reiki, pues sería un poquito raro que el terapeuta de pronto pusiera las manos a nivel de órganos sexuales y las dejara ahí 15 minutos, ¿no? Como suele ser el Reiki. Generalmente la energía de los chakras se extiende también alrededor y se trabaja desde las ingles en este caso. El elemento que tiene asociado es la tierra, porque tiene que ver con el asentamiento que tenemos en la tierra. Por ejemplo, lo que hace este chakra en gran medida es que rige lo material y lo físico en nosotros. Es decir, cuando tú quieres trabajar con la abundancia, tienes que trabajar con el chakra 1, ¿no? Por ejemplo, es decir, yo merezco, ¿no? Como ahí vas teniendo como lo del mundo 3D, por decirlo de alguna manera. Las partes del cuerpo que van a ir como asociadas a esto, pues al ser como de la tierra, de lo material, por supuesto hasta los huesos, ¿no? Cuando las personas tienen osteoporosis, probablemente tienen una obstrucción en el chakra número 1. Seguramente está mezclado con otras obstrucciones, pero hay que trabajar con el chakra 1, los dientes, por supuesto, la sangre, porque es esta fuerza vital, ¿sabes? El color rojo tiene que ver completamente con la sangre, sistema circulatorio. Por supuesto, los pies, porque desde ahí salen nuestras raíces. Cuando tú visualizas que te estás enraizando, se abren los chakras que tienes en la planta de los pies y empieza a salir. Pero esos chakras son regidos por ese primer chakra, que está en órganos sexuales. Y por supuesto, al estar en esa área, también está a cargo del ano y las glándulas suprarrenales. Todas las personas que tienen hemorroides, problemas como en esta zona, por supuesto, tienen que trabajar con su chakra número 1. Uh-huh. Es muy importante porque la energía para sobrevivir viene de este chakra. Y tú sabes que hay una parte energética bien importante, como instintiva, como esa fuerza o ese impulso de vida que nos mantiene listos y atentos, viene completamente de este chakra, porque nos asegura como lo más básico, por ejemplo, conseguir alimento, refugio, todo lo que tú necesitas para seguir vivo, eso te lo va a dar este chakra. Y tiene muchas cualidades, es decir, si está funcionando adecuadamente, si está abierto, a ver, ¿cómo sé que mi chakra está en armonía, el número 1? Bueno, eres alguien paciente, que acepta a los demás, que se siente seguro. Y sentirse seguro no es seguro solamente de sí mismo. Las personas que están, oye, dejé mi coche en la calle de allá, pero se veía medio oscuro. Híjole, ¿sí será seguro? Híjole, ¿qué tal si se lo roban, no? O, oye, es que esa persona se ve medio rara. ¿Qué tal si nos asalta? Ay, no, es que a mí siempre me pasan cosas malas. Seguramente ahorita me voy a tropezar, caer, pasa algo, ¿no? Ese tipo de seguridad también hay que estarla checando. Sentirnos estables, tener estabilidad. No importa que estés pasando por el peor momento, pero que permanezcas estable en la situación. Es gente que es organizada, que le guste el orden. Y algo muy importante es que el estado en el que se encuentra este chakra, lo que lo va a reflejar directamente es el nivel de autoconfianza que vamos a poseer y el grado de seguridad en uno mismo. Entonces, cuando la energía fluye libremente en él, mantenemos la calidad y la flexibilidad de la fuerza vital de los momentos de cambio, por ejemplo. Existe una sensación de estar sólidos, de estar como estar bien, nos vemos en la vida de una manera positiva, pero también puede estar bloqueado. Entonces, ¿cómo sé si mi chakra está bloqueado? A ver, entonces, en este caso, algo que va a pasar es que pues hay personas que tienen dudas, se sienten abatidos, tienen miedos inconscientes. Estos miedos de solo tengo miedo, pero no sé de dónde viene, o sí sé a qué le tengo miedo, pero no sé de en qué momento me surgió, ¿no? Le tengo miedo a los perros y nunca me ha mordido ninguno, ¿no? O tengo miedo a que mi pareja me deje, aunque no me muestra señas de que se quiera ir. Hay incapacidad para asentarse en la vida, ¿no? Esta gente que brinca de un proyecto a otro, así de, y hoy quiero ser panadero, pero mañana ya quiero ser carpintero, y no, mejor me voy a meter a la universidad y voy a ser médico. No, mejor me voy a cambiar de administración, y entonces andan como brincando de un lado a otro. Gente que se muda mucho, ¿sabes? También este tipo de asentamiento, que cambian mucho de trabajo, que cambian radicalmente de círculos de amistades, de intereses. Y bueno, por supuesto, cuando la gente tiene una inclinación a los estados depresivos, también hay que tener mucha atención porque probablemente el chakra 1 no esté funcionando bien. Entonces, vete checando y ve viendo qué está pasando con este chakra, si efectivamente lo tienes como en armonía o no. De todas maneras, hoy vamos a hacer un ejercicio para armonizarlos. Pero claro, hay personas que los tienen bloqueados a niveles mucho más profundos. A veces hay cosas de vidas pasadas que también hay que resolver. O se necesitan como apoyos externos, como algún tipo de gema para ayudarnos a trabajarlo, algún masaje en especial. ¿Sabes? Por ejemplo, aunque la filosofía de los chakras viene de los de la filosofía como en India y todo ese tipo de cuestiones, aquí en México la cultura náhuatl habla también de puntos energéticos y muchos coinciden con los que marca la cultura hindú. Por ejemplo, en la cultura náhuatl se dice que si tú te tocas, por ejemplo, con tus manos, agarra tus rodillas, ¿no? Y donde quede tu dedo gordo, como abarcando con la palma de tus manos tus rodillas, y donde quede tu dedo gordo, baja un poquito y vas a encontrar un huequito en la rodilla, como en la rótula. Ahí presiónalo. Si te duele, significa que tienes cerrado todo el sistema de tus vórtices energéticos donde te vas a enraizar. Y esa línea sigue derechito por tu pierna hasta llegar al talón, así todo lo lateral interno, hasta llegar al talón. Y hay que irlo masajeando. Ellos dicen que con masajitos vamos rompiendo como las corazas que se hacen, ¿no? Ahorita te voy a platicar otra técnica que ellos tienen, pero cuando lleguemos al cuarto chakra. Entonces, este fue el primer chakra y hay que trabajarlo. Masajéate de las rodillas para bajito. Y pues a trabajar mucho con ese chakra 1, enraizarte. Acuérdate, fuerza de vida. Bueno, vámonos con el chakra 2. Este se encuentra más o menos a la altura del pubis, como unos dos dedos debajo del ombligo. Este chakra está asociado con el agua, su color es anaranjado. Y bueno, vamos a empezar a encontrar cosas como creatividad, rige la creatividad, las emociones, la sexualidad. A diferencia de lo que creería la gente, que el chakra número 1, por estar en órganos sexuales, es el que rige eso, es el chakra número 2 el que nos habla de toda la parte sexual. Rige la procreación, es decir, si hay dificultades para embarazarse, trastornos sexuales, hay algo con el chakra número 2. El impulso sexual, el deseo, todo esto, las emociones y los sentimientos en general van a estar como asociados a él. Aparato reproductor, sistema linfático, riñones, vejiga, glándulas endocrinas, los óvulos, todos los líquidos sexuales, la pelvis y las lumbares, bueno, son como los órganos asociados, pero además es el centro de la creatividad física. Al ser el que rige toda la cuestión sexual, es el que va a estar manejando mucho más toda la parte como de creatividad. Porque la energía sexual es esto, es crear, ¿no? Cuando alguien se embaraza, lo que está haciendo es creando, ¿no? Cuando alguien tiene una eyaculación, lo que hace es crear líquido seminal y entonces va todo este proceso del placer también asociado. La sexualidad, la salud, la abundancia, la comodidad y el bienestar físico. El chakra 1 y el chakra 2 están encargados de toda la abundancia. Entonces, bueno, hay que estar como atentos porque cuando este chakra está cerrado hay muchos apegos materiales, muchos. También hay apegos emocionales y, por ejemplo, cuando empezamos a reprimir las emociones, algo que ocurre es que este chakra manda como una orden para que se empiece a hinchar y a retener como la energía en forma de líquidos. Cuando alguien te dice que está reteniendo líquidos, está teniendo problemas con su chakra 2. Probablemente también esté teniendo problemas sexuales, con la abundancia, con expresar sus emociones. Entonces, bueno, hay que estar muy, muy, muy atentos a eso. ¿Y cómo saber que está bien mi chakra número 2? Entonces, bueno, como está muy relacionado con la sensación de vacío, de plenitud de cada persona, hay que ver cómo percibes tu propia vida. ¿Te sientes contento? ¿Estás bien con tu vida? ¿Sientes que hay abundancia suficiente? Aunque no haya abundancia, ¿sientes que todo está como en el camino de como debe de ser? Bueno, pues entonces eso significa que tu chakra 2 está bien. Cuando se desequilibra, se manifiesta en actitudes de ansiedad, por ejemplo, compulsiones, vicios, trastornos emocionales. ¿Y sabes algo que pasa mucho con el chakra 2? Y aquí voy a ventanear a un montón de gente. Las personas que tienen muchas parejas sexuales tienen un bloqueo en el chakra 2. Es interesante, pero la gente que generalmente se siente cómoda con una sola pareja sexual, por lo general, tiene bien armonizado el chakra 2. El hecho de buscar varias parejas sexuales nos habla de un bloqueo en realidad a nivel de la parte de placer y por supuesto de la abundancia. Por eso es que a veces hay hombres que tienen, hombres o mujeres también seguramente, pero un poquito desde la parte social suele ser más común en hombres, que tienen puestos donde hay mucho poder y por supuesto tienen mucha abundancia en la parte material y económica y empiezan a buscar de manera compulsiva la sexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un desequilibrio y no me siento como cómodo con el asunto. Entonces hay muchos miedos asociados, trastornos emocionales, en fin. Hay que estar muy atentos porque significa que ese chakra necesita atención. Acuérdate que su elemento es el agua, así que hay que trabajar con las emociones. Todas las emociones están profundamente relacionadas con agua. Bueno, vámonos con el chakra número 3. Este chakra ya está ubicado como dos dedos arriba del ombligo y su elemento es el fuego. Bueno, aquí vamos a empezar a trabajar con el poder personal, la fuerza de voluntad, la iniciativa, el intelecto. Es el que rige la fuerza, el valor, la iniciativa. Por ejemplo, la autoestima está completamente relacionada con este tercer chakra. Las emociones, por ejemplo, como la ira, el resentimiento, o las personas que aceptan los desafíos en la vida. Esta es gente que no tiene, vaya, puede sentir miedo, pero de pronto dices, pues va, ¿no? O sea, sí me aviento al nuevo trabajo, sí me aviento a esa nueva casa, sí me aviento a adoptar a ese perrito, ¿no? Entonces, como desafíos, cosas que generalmente no hacen, ellos se animan porque tienen bien armonizado ese chakra. Los órganos o sistemas que están asociados es la vista, la musculatura en general, el páncreas, el hígado, pues por supuesto están ahí también, todo el sistema digestivo, estómago, intestino delgado, y también es responsable del apetito y de la digestión. Entonces, cuando tú estás a dieta, tienes que trabajar con tu tercer chakra, porque si a lo mejor estás teniendo una compulsión por comer o una obsesión, hay que tomar en cuenta que ese chakra pues tiene que ser trabajado. Entonces, por ahí todas las cuestiones estomacales en el tercer chakra. Y bueno, tiene una función muy interesante porque lo que hace es ir como direccionando nuestras ideas y los pensamientos que tenemos, y esto nos ayuda porque los podemos enfocar y proyectarlos hacia los objetivos o metas concretas que tengamos. Entonces, también cuando las personas están trabajando con decretos, con estas ideas ahorita que está muy de moda lo de abundancia y demás, pues hay que tener como el trabajo constante con el tercer chakra, y nos ayuda también a tener como más control sobre el estrés, a tolerar la incertidumbre, esa que luego nos trae como asoleados a todos, y ser valiente ante confrontaciones, porque bueno, pues se establece desde la energía. Y bueno, pues ahí están escuchando a nuestra querida Ruth, que por supuesto ella trabaja muy bien con su chakra número 3, porque algo que ocurre con los gatos, por ejemplo, es que ellos tienen mucha voluntad y mucha fuerza. Eso es algo muy, muy, muy de los gatos, ¿no? Ellos dicen, ah, me quiero subir ahí, no me importa que tú me digas que no me puedo subir, me voy a subir, ¿no? Entonces, toda su voluntad está ahí. Entonces, está a nivel de aquí, de dos dedos arriba del estómago, y también ayuda mucho estarlo como masajeando, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj, y puedes estar viendo la televisión y estarlo masajeando, y ayuda bastante, acuérdate, sobre todo cuando trabajas con decretos. ¿Cómo saber que mi chakra 3 está bien? Bueno, este tiene un arquetipo muy interesante porque es el guerrero. Es alguien que siempre va a luchar por lo que considera justo. Entonces, tu chakra 3 siempre va a estar buscando la justicia y luchando, ¿no? Es como esta fuerza. Hay un fuerte sentido de identidad personal, de individualidad, y bueno, también está el ego. Y bueno, este plexo solar lo que hace es que generalmente en equilibrio es un ego realista, humilde, equilibrado, es capaz de saber si hago algo o alguien merece que nos involucremos en esa situación. Es decir, esta sensación que te dice, si ve a esta circunstancia, es completamente tu chakra 3. Si de pronto dices, no, ¿sabes qué? Esto no, también ahí está trabajando diciéndote si sí o no, si vale la pena, si es justo. Y bueno, si no está funcionando bien, lo que ocurre es que tiene una sensación de frustración, inseguridad, incluso puedes tener poco aprecio hacia ti mismo, es decir, un problema de autoestima. También, por ejemplo, podemos bloquear nuestras emociones de enojo, cólera, agresividad, disgusto, el miedo al fracaso está muy relacionado. Y también tenemos problemas de asimilación y digestión de los alimentos, acidez estomacal, úlceras, hepatitis, colitis, gastritis, cálculos biliares. Todas estas, cuando escuchas que alguien los tiene, dile que tiene un problema en el chakra 3 y que los trabaje. Bueno, vámonos con el chakra número 4. Aquí el chakra número 4 está a la mitad de tu pecho. En las mujeres está casi en medio de los senos. Y bueno, en los hombres también, además que necesitamos un poquito más de referencia en la mayoría de los casos. Y está ahí ese chakra número 4. Es el corazón espiritual, es de color amarillo. Y ese corazón espiritual es muy importante cuidarlo. Digo, todos los chakras son importantes, pero este corazón espiritual es el que nos permite, cuando está abierto, empezar a recibir y a dar. Entonces, pues hay que cuidarlo, sobre todo cuando hay rupturas amorosas. Se encarga, por supuesto, de los sentimientos, el amor, el idealismo, la sensibilidad, toda la actividad mental. Curiosamente, este chakra se hace cargo de eso. Ah, su elemento es el aire, por supuesto. Y bueno, también esta actividad mental que te decía, como el mundo de las ideas, el pensamiento, va a regir las emociones conscientes y los sentimientos y la sensibilidad. Y está asociado ya con elementos mucho más sutiles, como son la compasión, la bondad, el amor incondicional, la pureza, la inocencia, ¿no? Aquí quiero señalar algo muy importante. Conforme vamos subiendo en la escala de los chakras, la energía que al principio era densa se va haciendo cada vez más ligera. Entonces, si el primer chakra me trabaja los pies y las raíces y todo lo material, ahorita ya vamos en las emociones. Entonces, imagínate lo que va sucediendo aquí, porque ya fuimos de tierra, ¿no? Que era el primero, agua, fuego, y ahorita ya vamos con aire. Es decir, es mucho más ligero, mucho más sutil. Entonces, bueno, va a estar como rigiendo todo eso. El chakra 4 es conocido espiritualmente como el asiento del espíritu. Cuando hablan, por ejemplo, de dónde, en qué parte del cuerpo se encuentra el alma, generalmente lo asocian al área donde está el chakra número 4. Entonces, va a requerir de mucha alegría, amor y paz. El corazón, por supuesto, es el centro energético de todo este sistema. Y puede resultar muy afectado ese corazón cuando se cierra, ¿eh? Entonces, ¿cómo es que se cierra? Pues cuando hay miedo, cuando hay duda, desconfianza, cuando se reprime la ira, cuando se niega la aflicción. Y esto es algo que, nos encanta hacer en la sociedad actual, ¿no? Es, bueno, todo está bien conmigo, maravilloso, yo soy feliz, todo va a salir bien, yo decreto que todo va a estar maravilloso, ¿no? A ver, no, hay una crisis, ¿no? Yo sé, todo puede estar bien, pero estás triste, pero estás afligido, pero tienes dolor, miedo, angustia, ¿no? Entonces hay que aceptar que esas emociones están ahí para que todo vaya fluyendo bien para ese asiento del espíritu. El concepto que tenemos, por ejemplo, de nuestros propios límites, hasta dónde podemos llegar respecto a nuestras metas, objetivos, los límites que ponemos en las relaciones, cómo nos vemos en nuestro entorno, hasta dónde dejamos que lleguen los demás, todo eso está relacionado. Y pues a nivel físico tiene una estrecha relación con todo lo referente a la piel. Por ejemplo, esos son los límites, ¿no? Si habla de las relaciones, la piel es la manera en la que nos relacionamos con los demás. A veces se somatiza cuando no está bien equilibrado. Empezamos con irritaciones, eczemas, y bueno, problemas respiratorios, porque también rige los pulmones, la respiración, el corazón, todo el sistema circulatorio, nervioso, el intestino grueso. Entonces, personas con problemas en la piel, problemas de corazón, de pulmones, tienen que trabajar con su chakra 4. Aquí quiero señalar también que a veces tenemos una asociación de que, bueno, está el chakra en el medio del pecho, seguramente rige todos los órganos como cercanos, Sí, a veces sí, pero no siempre, ¿no? A veces, por ejemplo, en este caso puede estar el intestino grueso relacionado y técnicamente está como lejos, pero es más bien con la función que tiene cada uno de los órganos. ¿Cómo trabajo este chakra desde la cultura náhuatl? También ellos dicen que precisamente le llaman la memoria emocional. Entonces lo que vas a hacer es como una manita de like, ¿no? Con el pulgar arriba. Vas a estirar la mano con el pulgar hacia adentro, dirigido adentro. Doblas tu codo y justo donde dé tu pulgar, que va a ser como en medio de tu pecho, ahí presiona. Si te duele, significa que tu chakra 4 está cerrado. Y para abrirlo, pues tienes que presionar y masajearlo. Aguas, duele un montón cuando está cerrado. De verdad la gente llora con una presión súper leve. Puedes hacerlo con tu dedo pulgar o puedes hacerlo con una punta de cuarzo, por ejemplo, con una gema o una piedra. Y ya está aquí nuestra querida Ruth diciéndonos que ella está completamente de acuerdo. Yo les traduzco. Y bueno, allá masajeas el chakra número 4. La verdad es que el de las raíces y ese, como duelen. Entonces hay que tener como un masajito constante. Yo me acuerdo que una vez me hicieron masaje, yo creo que duró como 30 segundos, como 5 días tuve el dolor en el pecho súper intenso, que de verdad les prometo que la presión yo la ponía en otra parte, la misma presión, y no me dolía nada, pero tocaba ahí y dolía muchísimo. Personas que están en duelo, hay que permitir que salga la emoción. Si lloramos, si gritamos, si nos ponemos mal, no importa. Hay que dejar que salga la emoción y eso ayudará a que se libere y el chakra va a estar muy equilibrado. Ahora, vámonos con el quinto chakra. Y ese chakra ya está al nivel de la garganta. Y su elemento es el éter, es decir, ya está mucho más liberado, como más ligero. Lo que rige pues es la comunicación, el habla, la expresión verbal, la parte emocional también, la parte de expresión emocional, no las emociones, la expresión de la parte verbal, la capacidad de la comunicación con los otros está ahí profundamente ligada, los sentimientos, las emociones, con respecto a cómo podemos sacarlas. Es muy importante porque el espacio que necesitamos en nuestra vida y el sentido estético en general van a estar en ese chakra. La gente que tiene muy buen gusto, la gente a la que le gusta la decoración, la moda, el maquillaje, el peinado, están muy bien con su chakra número 5. Generalmente hablan mucho, ¿no? Este asunto se dice también que es el chakra más vulnerable de todos, debido a que físicamente está expuesto al exterior. Es muy sensible al frío, a las corrientes de aire, a la humedad. Por eso es que la gente pues se enferma de la garganta con más facilidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, pues bueno, aquí literal abres la boca y puedes tener como acceso a la zona donde esté el chakra, a diferencia de los otros, ¿no? Hay que tener cuidado porque, bueno, aparte de la vulnerabilidad física, también debilita su energía cuando no somos capaces de expresar lo que sentimos. Entonces, todos esos amores callados, sáquenlos este 14 de febrero para que no se les enferme el chakra número 5, pero también están enojados, díganlo, si están tristes, háblenlo. No quiere decir que tengan que hablarlo con alguien más. Pueden hablarlo con ustedes mismos, con un terapeuta, puede ser con un amigo de confianza. Entonces, el miedo al rechazo, por ejemplo, puede producir un bloqueo energético también ahí. Que generalmente, bueno, pues si lo ves desde la lógica, está muy asociado. ¿Por qué no voy a decir lo que siento? Pues tengo miedo al rechazo. Bueno, cuando no decimos lo que pensamos, dependemos de lo que otros digan de nosotros, que nos digan lo que debemos hacer, qué debemos de querer casi. Y generalmente y con frecuencia hay una sensación de tristeza y de enfado en la que pues solemos culpar a los demás de todo lo malo que nos sucede. Esto, el clásico de es que yo soy una víctima de las circunstancias, es alguien que tiene que trabajar con el quinto chakra. Y bueno, es muy importante poder trabajar con el valor para expresar lo que decimos y que podamos ir aceptando a los demás de una manera distinta y a nosotros, por supuesto, con nuestra responsabilidad. ¿Cómo saber que este chakra está obstruido? Bueno, cuando no sentimos la libertad de expresarnos, cuando silenciamos las opiniones a los demás porque vamos dificultando como el buen funcionamiento energético. ¿Y cómo saber si fluye correctamente? Bueno, generalmente tendremos cualidades como ser alguien equilibrado, que tenga quietud, armonía, tranquilidad. Y bueno, hay que acordarse también que rige las articulaciones, excepto las rodillas, porque esas están asociadas con el segundo chakra. Pero los oídos, todo lo relacionado con el cuello, garganta, laringe, tráquea, amígdalas, tiroides. Por ejemplo, yo que tengo hipotiroidismo, que además me enfermaba mucho, ya tiene un rato que no me enfermo, pero ya muchos meses, pero yo que me enfermaba mucho de la garganta, por supuesto, todo eso es chakra 5. Tengo que decir más lo que siento, expresarlo más sin miedo al rechazo, entonces hay que trabajarlo. Es interesante porque curiosamente, la gente, por ejemplo, desde la parte psicológica, diciembre, enero y febrero son los meses en los que se registran mayores enfermedades respiratorias. Y claro, está muy asociado a la parte del frío. Sin embargo, también hay otro factor importante. Y es que son meses subsecuentes a que hayamos pasado estas fiestas, entre comillas, familiares, donde hay muchas presiones sociales, como lo hemos platicado en otros programas, donde hay estereotipos, donde hay cargas emocionales muy fuertes de cosas que no se han resuelto en todo el año y que salen en diciembre. Entonces, no es curioso que la gente, después de haber tenido que callarse para ir a la cena familiar y poner una buena cara y no tener que expresar lo que en verdad sienten, se enfermen de la garganta los meses siguientes. Entonces, todo está profundamente relacionado. ¿Ok? Y bueno, vámonos con el sexto chakra, que es el penúltimo. Este es el conocido como tercer ojo, ya no tiene un elemento asociado, ya es este tercer ojo que, como tú sabes, pues se encuentra a la mitad de la frente. Entonces aquí ya estamos hablando de la intuición, el discernimiento, la capacidad de tomar decisiones, de aprender, la objetividad, la memoria, la capacidad de aprender, la imaginación, el discernimiento, todo este tipo de cosas van a estar relacionadas con ese tercer ojo. Por ejemplo, alguien que tiene problemas de Alzheimer, de concentración, tiene que trabajarlo. Por ejemplo, este centro evalúa nuestros encuentros y nuestras vivencias como positivas o negativas. Qué interesante, porque cuando tú recuerdas algo y dices, ay, fue muy malo, es tu chakra número 6 diciéndote que eso fue malo. Pero si de pronto lo ve y dice, ay, no, fue súper bueno, también está evaluándolo, ahí está. El crecimiento interior, la madurez, pues están profundamente conectadas con él. Y es una energía muy consciente que, a pesar de estar todavía sometida como a esta condición humana que todos tenemos, en ocasiones nos permite ver la realidad de las cosas sin caer en la influencia o en esta ofuscación que producen los aspectos terrenales, ¿no? Ya es una mirada mucho más elevada, ya no nos ofusca como el mundo 3D. Esta es la gente que, por ejemplo, si alguien muere, dicen, bueno, pues me duele, claro, lo entiendo desde la parte terrenal, pero ya no es un sufrimiento, ¿no? Entiendo que está en un lugar distinto, que ha seguido su camino de vuelta a casa, que ha trascendido, que es luz, que es amor, que me puedo seguir relacionando con esa persona de esa manera, ¿no? Entonces, nos permite mirar ya de una forma mucho más elevada. Y el último chakra, que es el séptimo, es el coronario, es el que es de color ya morado, perdón, está justamente sobre nuestra coronilla. Y aquí ya hablamos de la espiritualidad, la inspiración, la capacidad de canalizar. Es un punto de unión con el universo, esto es como nuestra antenita que sale y nos conecta directamente. Es tal cual el nexo entre el ser humano con el universo y funciona como un canal, porque desde ahí fluye la energía cósmica que utilizamos, por ejemplo, para las sanaciones, para la elevación de la conciencia, para la enseñanza. Esto es maravilloso porque muchos maestros ocupan ese chakra para bajar la información a sus alumnos o discípulos. También es centro de la inspiración. Toda la inspiración te llega directamente del universo y la conciencia se transforma en energía y nos va señalando el camino, ¿no? Es este chakra como tu GPS universal, ¿no? Nos da también como ideas para ponerlas en práctica, nos va como guiando. ¿Cómo saber que está activado? Bueno, pues sientes que la energía fluye adecuadamente, que desciende sobre tu cuerpo, sobre tu mente, su espíritu, sientes serenidad, paz profunda. Y bueno, la energía ya de este chakra es altamente refinada, a diferencia del primero, y como te decía, va refinándose hacia arriba. Es una energía ligera, es vital, es una conciencia pura, por decirlo de alguna manera, y el estado de apertura en el que se encuentre lo que va a hacer es permitirnos una mejor o peor canalización de las energías que provienen de la fuente. Cuando yo puedo estar perfectamente armonizada con ese séptimo chakra, voy a recibir buenos mensajes del universo, ¿no? Aquí, ojo, hay personas que, por ejemplo, tienen algún trastorno psiquiátrico, que empiezan a escuchar voces, a tener como alucinaciones. Desde la parte espiritual, se cree que están teniendo una mala recepción en ese chakra y que están recibiendo energía que no proviene directamente de la fuente creadora. Y por eso hay como esta distorsión. Es como cuando en el radio se mete otra sintonía y entonces, ¡ah, caray!, ¿no? Tengo que ajustar bien el botón para que no se estén escuchando otras voces. Entonces, bueno, todas las personas con trastornos psiquiátricos tienen que trabajar con ese séptimo chakra, y si tú quieres sanar, canalizar, también tienes que trabajar con él. Entonces, esto es lo que hacen los siete chakras. Es muy importante que todos estén en perfecta armonía, así que para terminar nuestro programa del día de hoy, vamos a hacer nuestra meditación a continuación, para que podamos ir como fluyendo de una manera saludable también con ellos, limpiándolos. Así que ya sabes cómo es esto, vete poniendo cómodo, cómoda, en algún lugar donde te sientas tranquilo durante los siguientes minutos. Pon tu celular en silencio. Y desde este espacio pido a mis guías y a tus guías, donde quiera que estés, en el momento que estés escuchando esto, la apertura de un espacio sagrado, protegido por cada uno de tus guías, para hacer este trabajo para tu más alto bienestar y en perfecto orden divino, resguardado y guiado por ellos. Siente tu respiración y percibe ahí, tranquilamente, cómo ya estás contactando con esa sabiduría que habita dentro de tu interior, con tus guías, saludablemente, automáticamente. Fíjate cómo con cada respiración esa sabiduría va llenándolo todo por dentro y por fuera. Toma este trabajo en sus manos. Tú haces lo que te toca y ella se encarga de todo lo demás. Fíjate ahí, ¿cómo te va llevando a un bosque? Puede ser un bosque que tú hayas visitado o un bosque completamente nuevo para ti. Observa los árboles. Percibe la tonalidad del verde, el aroma, y comienza a caminar a través de ese bosque, sintiendo la tierra debajo de tus pies, el sonido del viento entre los árboles y la temperatura de ese lugar. Automáticamente, protegidamente. Fíjate cómo, conforme vas avanzando en ese bosque, comienzas a escuchar el sonido del agua fluyendo en un río, cayendo en una cascada, y conforme vas avanzando, el sonido es más y más intenso, hasta que por fin llegas y descubres una cascada hermosa, fuerte, poderosa, frente a ti. Fíjate cómo te quitas la ropa, los zapatos, entras en el agua y te colocas justo debajo de la cascada. Con esa agua fluyendo armoniosamente sobre ti, protegidamente. Vamos a pedirle a tu parte sabia y a tus guías que se vayan iluminando tus chakras como sensores indicándote dónde se encuentra cada uno de ellos. Observa tu primer chakra ubicado a nivel de tus órganos sexuales. Tómalo entre tus manos, que tienen unos guantes especiales para tener contacto con esos chakras. Obsérvalo. Fíjate cómo está, si está sucio, pequeño, la intensidad de su color, y fíjate cómo lo vas limpiando automáticamente en esa cascada, retirándole todo lo que no le corresponde, revitalizándolo, renovándolo, y colócalo nuevamente en su lugar. Nota cómo se acomoda exactamente en su sitio y comienza a estar ahí ahora de manera armoniosa. Toma tu segundo chakra de color naranja que se encuentra dos dedos debajo de tu ombligo. Límpialo, revitalízalo. Saludablemente haz lo que tengas que hacer para irlo limpiando y armonizando automáticamente, protegidamente. Cuando hayas terminado, colócalo en su lugar. Nota cómo toma su sitio exactamente. En perfecta armonía. Ahora tomas tu tercer chakra, dos dedos arriba de tu ombligo, de color verde. Percíbelo. Límpialo. Armonízalo y colócalo nuevamente en su lugar. Protegidamente. Saludablemente. Ahora ve con tu cuarto chakra, acomodado en medio de tu pecho. Tómalo, límpialo, sánalo de cualquier herida que pudiera tener. Deja que toda la energía universal a través de esa cascada llegue a ese chakra lo sane, lo armonice y vuélvelo a colocar en su lugar. Nota cómo tus cuatro primeros chakras ya están perfectamente armonizados en su sitio, funcionando como deben de funcionar. Ahora toma tu quinto chakra ubicado en tu garganta, de color azul. Repite el procedimiento limpiándolo, sanándolo, armonizándolo, retirándole todos los bloqueos existentes. Y colócalo nuevamente en su lugar, en tu garganta. Nota cómo fluye fácilmente todo a través de él. Toma tu sexto chakra, tu tercer ojo, justo en medio de tu frente, de color índigo. Límpialo, revitalízalo, desbloquéalo. Permite que la energía sutil que recibe vaya siendo limpiada, renovada. Y cuando esto haya sucedido, colócalo nuevamente en su sitio, justo en tu entrecejo. Y por último, toma tu séptimo chakra, ubicado en tu coronilla, de color violeta. Limpia todos sus receptores para que la información que llegue a ti sea certera, adecuada, armoniosa, fácilmente, protegidamente. Nota ahí cómo todos tus chakras ya están perfectamente armonizados, cada uno en su lugar. Deja que la cascada te enjuague de cualquier energía que no te pertenezca y renueve en luz y en amor incondicional la que sí te pertenece. Retírate los guantes y deja que la cascada los lleve. Sal del agua, toma tu ropa y retoma tu camino por el bosque, acompañado de tu sabiduría, protegidamente, saludablemente. Deja este proceso en manos de esa parte sabia. Agradécele lo que hace por ti y para ti. Dile que si necesita continuar este proceso, lo haga automáticamente. Quédate con todas las sensaciones agradables y cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente y abre tus ojos. Y con todos tus chakras perfectamente armonizados, pedimos desde aquí a tus guías y a mis guías que el espacio sagrado que fue abierto sea cerrado y que pueden permanecer, si así lo deciden y es su voluntad, en ese sitio donde son bienvenidos, amorosamente. Yo soy Evelyn Dublán y a nombre de mi querida Ruth, que ya también quedó muy relajadita, y de todos aquí en Radio Ciudad Plástica, Lalo Marmolejo en los controles, Mayra Correa en las redes sociales y Gladys Santiago en la producción, les agradezco por habernos escuchado. Les recuerdo que las redes sociales permanecen abiertas para que se comuniquen con nosotros todas las veces que quieran durante la semana. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, tiempo de México, con un tema igual de interesante para seguir trabajando, sanando y creciendo juntos. Les mando mucha, mucha luz para toda la semana. Bye, bye. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet. Bienvenido.